Estás escuchando Del Logo al Mitos. Buenas tardes y bienvenidas a Del Logo al Mitos, nuestro programa 18, esta vez con más gente que nunca, estamos encantadas de la vida. Vamos a hacer un programa especial para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo sábado, 11 de febrero. Para ello, tenemos la inestimable ayuda para hablar de todo este tema de Paloma. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, Marta. Nosotras somos las Cuentíficas y hemos traído a unas amigas de Oficina Precaria, en concreto Esther y Paul. Buenas tardes, chicas. Buenas. Buenas, Cuentíficas. ¿Qué tal? Y también han venido gente de la Federación de Jóvenes Investigadores. Lorena, ¿qué tal? Muchas gracias, Marta. Muy bien. Tenemos por ahí detrás también a Pablo, a Manolo. Ha venido una invitada desde Finlandia. Hola, Natalia. Tenemos, gente internacional aquí. Sí. Esto es de lo mejor que nos podía pasar. Bueno, estamos en Radio ELA, la emisora libre autogestionada, ¿dónde si no? Y vamos a tratar con estas concursantes, a ver quién se lleva el premio de conocimiento sobre la mujer en la ciencia, la precariedad que vivimos. Mucha gente no está convencida, mucha gente no lo tiene ni claro. Y bueno, este tema, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, empezó celebrándose, sí, por decir algo, el año pasado. Que hace gracia, ¿no?, que digan celebrar. El día que la ONU realmente haga un día para salir de fiesta va a ser la leche. Sí. Bueno, pues lo que decimos, celebrar, sí. Vamos a conmemorar este día, pues el 11 de febrero, porque no había otro. Y esto no lo ha elegido cualquiera, porque sí, lo eligió la ONU, la ilustre Organización de las Naciones Unidas, bueno, que sabe de muchas cosas. Entonces, como hemos dicho, este es un día que se celebra. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué es importante? Más que nada porque la ONU tiene la intención de sensibilizar, concienciar y llamar la atención y sobre todo señalar que existe un problema que no está resuelto, que tenemos que trabajar en ello. Es un asunto importante y bastante pendiente que se da en todas las sociedades. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Para que a través de esta sensibilización los gobiernos y los estados, pues sobre todo, actúen y tomen medidas. Y para que además los ciudadanos lo exijan a sus representantes de la manera que ellos consideren pertinente. Uh-huh. Entonces, aquí estamos para hablar de todo esto, con una ayuda muy importante. ¿Podéis contarnos a qué os dedicáis en Oficina, sí, Precaria, por ejemplo? Muchas gracias. Pues bueno, en la Oficina Precaria es un colectivo de orientación laboral que fue formado un poco después que el 15M y desde entonces pues venimos intentando sobre todo visibilizar la precariedad laboral, que hoy en día ya la palabra está bastante en boca de todas y de todos, pero en aquel momento había muy poca gente que se interesaba específicamente por lo laboral y veíamos ahí un hueco que no estaba cubierto. Se hablaba mucho de corrupción, de falta de democracia y uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, que es el trabajo, estaba un poco abandonado. Entonces, pues desde el principio se decidió hacer una asesoría laboral pensando en la gente que está fuera de los sindicatos. Para nosotros en ese momento la precariedad laboral era el hecho de estar totalmente desprotegida con respecto a la empresa o a tus jefes, y había muchas personas que, bien porque los sindicatos no llegaban o bien porque no tenían representación o no era un nicho suficientemente potente para ellos, pues no lo representaban. Y así empezamos nosotros a hacer una asesoría laboral en el Patio Maravillas en aquel entonces, y desde entonces pues las cosas han cambiado mucho y hemos ido creciendo y cambiando poco a poco. Y, bueno. Y nos alegramos mucho de ello. Sí. Ahora mismo, bueno, nos cantarán más adelante, pero justo además han lanzado hoy una campaña con un formulario que para que lo rellene ¿quién? Pues hemos lanzado un formulario con una campaña que se llama Científicas Precarias, ahí marcando bien de dónde viene, que básicamente es pues para conocer un poco la experiencia de las mujeres en la ciencia, que hayan estudiado, que estén trabajando, que no hay muchas a lo mejor, pero que sean precarias, hayan trabajado, hayan estudiado o hayan tenido una beca. Porque queremos saber básicamente cómo lo viven, tanto en el plano de la precariedad como por el hecho de ser mujer y tener una discriminación concreta y mayor en tanto en el trabajo como en los estudios, y queremos que nos lo cuenten ellas, que nos lo contéis vosotras cómo se han tratado, y también que nos contéis cómo creéis que puede llegar a solucionarse esto. Y nuestra idea es sacar un informe para el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, que este año pues nos vamos a centrar pues en esto, en la mujer, en la ciencia, como para... tiene bastante trabajo. Perfecto. Muy bien. Así que ya sabéis, todas nuestras oyentes, por favor, animaros a participar, que seguro que los resultados nos ayudan a visibilizar un poquito la situación de la mujer en la ciencia. Muy bien, y también por parte de Lorena, vuestro colectivo, ¿de dónde surge? Pues mira, la Federación de Jóvenes Investigadores es una federación que nació en el año 2000 y se compone de un buen número de asociaciones que recogen a los jóvenes investigadores que están en situaciones más o menos precarias. Esto significa básicamente personal de investigación que no tiene contratos indefinidos, que están enganchando contratos temporales, que pasan periodos sin remuneración, etcétera. Y la federación ha trabajado desde entonces por conseguir que la situación del personal que está en las primeras etapas de la carrera investigadora mejore. Y entonces, bueno, pues ha presionado mucho en esa línea, intentando pues que no existan becas de investigación, que se haga todo a través de contratos regulados, etcétera. Esa es la línea en la que seguimos trabajando, y bueno, todas nuestras propuestas que siempre se hacen a partidos políticos, a otros colectivos, etcétera, pues van en esa línea, ¿no? De intentar disminuir la precariedad de nuestro sector. Perfecto. Pues ha quedado claro el marco donde estamos trabajando. Ha quedado claro de dónde viene cada una. Todas estamos apoyando la misma causa. Y vamos al lío, ¿preparadas? Claro que sí. Listas. Vamos allá. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. But the big black horse said, look this way. He said, hell and day, will you marry me? But I said, no. The one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Ooh. I said no, no, no, no, no, no, no, no. You're not the one for me. Ooh. No, no, no, no, no, no, for me. Big black holes in a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah. Big black holes in a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me. Ahí teníamos a Katie Tunstall con ese temón tan potente y tan bonito que nos encanta. Y para empezar a contextualizar todo esto que tenemos entre manos, vamos a hablar de la situación actual, dónde estamos las mujeres en la universidad y más concretamente en las carreras científicas. Es verdad que las mujeres, el acceso a los estudios universitarios ha crecido mucho en las últimas décadas y supera actualmente el 50% del total, o sea que somos más que los hombres, pero la distribución por carreras es verdad que es muy desigual. Que eso, en particular la presencia de las mujeres en las áreas científicas es bastante más baja, en ciencias, en matemáticas, en ingeniería, la presencia es bastante inferior a la de los hombres. El desequilibrio este que se produce al principio va en aumento a medida que va evolucionando la carrera científica y que va dirigiéndose hacia la investigación. Entonces, la carrera investigadora, al final, hemos visto gráficos de cuál es esa tendencia. También se habla del gráfico de tijera, donde las mujeres y los hombres están representados y al final acaban los hombres muy por encima de las mujeres en la carrera investigadora. Uh-huh. ¿Tenéis algunos datos, Lorena, que nos puedan tener una visión más completa? Sí, sí, es totalmente así. En el principio de la carrera investigadora, el número de mujeres que inician esa vía es mayor que la de los hombres. El número de tesis doctorales que se leyeron en los últimos años es superior en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Sin embargo, según se va avanzando en todas esas etapas de la carrera investigadora, se ve cómo de repente ese patrón se empieza a invertir. Y al final acabamos pues con esas cifras que decíamos de catedráticas que en este país son alarmantes, ¿no? Que decíamos que hay un 20% de mujeres que son catedráticas frente al otro 80% de hombres. Y bueno, la verdad es que esto tiene, claro, su origen en una serie de problemas que tiene nuestro sistema, sobre todo en relación a cómo se consiguen los puestos de trabajo, cómo se evalúan a los candidatos, cuáles son las posibilidades de una mujer cuando tiene que acceder a según qué momentos de la etapa investigadora en relación con su conciliación en la vida familiar, ¿no? Entonces, cómo todas esas cosas están ejerciendo ciertas presiones para que al final, efectivamente, acabe habiendo una tijera, ¿no? Una separación entre lo que acaba pasando en la final de la carrera investigadora. Bueno, esperamos que esto vaya cambiando, pero yo no soy muy optimista porque a la luz de los datos, aunque en algunos aspectos hayamos mejorado un poco, yo creo que deberíamos haber mejorado mucho más en los últimos años. Creo que el cambio todavía es bastante sutil para lo que deberíamos haber cambiado en este país. Claro, y es verdad que las gráficas que se pueden ver quizá sí que estén muy influenciadas porque la incorporación de la mujer a la universidad y a todos estos ámbitos ha sido muy progresiva, no hace tanto tiempo, pero de hace 30 años para acá, donde ya se sabía que había una disminución, una irregularidad grande, tampoco se ha mejorado esa situación, tanto como que la proporción de catedráticas y las profesoras de investigación no llega al 25%. Totalmente cierto, y además no podemos pensar solamente que es un tema temporal y que estas cosas van a ir cambiando. La primera vez que sucedió esto que decía, de que había más mujeres doctoras que hombres en el mismo año, ¿no? Que había más mujeres que leían una tesis doctoral, yo creo que fue en el 2004. Al menos hay un informe interno de la Federación de Jóvenes Investigadores que tenía una sección de género que comentaba esto, que por primera vez se había producido ese pequeño cambio, ¿no? Desde el 2004 hasta ahora ya han pasado 13 años, deberíamos haber podido ver en nuestras gráficas cómo, bueno, en los siguientes pasos de la carrera investigadora esas mujeres se habían incorporado, pero no es así, todavía seguimos bastante lejos. Y vemos, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con las mujeres que se presentan a los contratos Ramón y Cajal. Vemos, por ejemplo, una gran diferencia entre las que se habían presentado en la etapa anterior a las siguientes, ¿no? Como de repente el número de solicitudes desciende muchísimo. Y luego, además, claro, por supuesto, todo esto viene en consonancia con de todas esas solicitudes, cuántas acaban, ¿no?, con una plaza. Si no se incorpora esa gente en esa etapa, si no se incorporan a la estabilización, es imposible que vayamos a cambiar el patrón que tú mencionabas del número de cátedras. Eso tiene que venir antes en la carrera investigadora. Necesitamos cambiar eso. Claro, se habla también de un techo de cristal en el acceso, bueno, en la progresión de la mujer en el ámbito de la ciencia. ¿Alguna nos habla qué significa eso del techo de cristal? Bueno, el techo de cristal es un fenómeno, ¿no?, que se produce en todo el mercado laboral, pero que en sectores más masculinizados, que hay menos número de mujeres, pues se da bastante más. Hablamos de un techo de cristal cuando hablamos de puestos superiores que siempre parece que están ahí y que podrían ser para ti por tu mérito en el trabajo, pero que normalmente las mujeres no pueden acceder a ellos, no pueden acceder porque están copados de hombres. Y hablamos también de un suelo pegajoso en el sentido que te quedas atrapada en puestos inferiores, ya sea pues por discriminación pura y dura en la cual se valora más a un hombre que a ti, o por conciliación o por coste en el acceso a los puestos, ¿no?, como comentábamos. O sea, da bastante miedo porque esto provoca situaciones como que a día de hoy no hay ninguna catedrática en ginecología ni obstetricia. A mí como mujer me preocupa un poco. Sí. No sé a vosotras quién está investigando qué y por qué no hay un aporte femenino. O sea, uh-huh. Eso da bastante miedo. De hecho, las investigaciones que se han hecho en ese campo son muy minoritarias, ¿no? Uh-huh. Cuando te pones a leer, yo que de vez en cuando me he puesto a buscar información por esto, pues no me preguntéis por qué, por inquietud pura. Es verdad que se han hecho muy pocos estudios relativamente en temas de obstetricia, en temas de... pues eso, mujer, menstruación, cosas que nos influyen a todas, que somos la mitad de la población, y se conoce muy poco, se ha investigado muy poco. No hay mucho interés, ¿no? Parece que a ellos no, los señores catedráticos de ginecología y obstetricia no tienen mucho interés. De hecho, de las épocas en las que más avances se han hecho en el campo, han coincidido con épocas, bueno, pues que a lo mejor era un señor médico con un montón de señoras con no muchos recursos económicos, se han aprovechado bastante las corrientes migratorias en muchos casos para, bueno, pues avances en la ciencia. Yo creo que una mujer no hubiera hecho eso. No sé, tengo esa teoría por aquello de que, en fin, bueno, es pasarse un poco, ¿no? Claro, puede que sí. Y que no haya ninguna catedrática en ese sitio, en ese puesto, también me inquieta. Sí, miedo. Podemos hablar de miedo también, es cierto. Una pregunta, Esther. Cuando comentas lo del suelo pegajoso, ¿podría ser incluso que influyera el propio estereotipo de género? Es decir, que nosotras las mujeres no creamos muchas veces, o que también un poco relaciona con lo que comentabas tú, Lorena, de aplicar a según qué becas o puestos, nosotras mismas no nos creamos que podemos acceder a ese tipo de puestos. O sea, yo creo que sí que hay un problema de confianza. Encontraba, preparando un poco esto, un estudio que decía que en los últimos 20 años los hombres en el ámbito de la investigación científica se citan un 70% más a sí mismos que las mujeres. O sea, claro, o sea, yo creo que esto es un síntoma de confianza, ¿no? Tú estás, te crees más confiada en tu trabajo, estás más dispuesta a defenderlo delante de todo el mundo. Cuando eres mujer, no lo sé, no lo vivo en primera persona del campo de la ciencia, pero sí lo vivo en mi campo y parece que cuesta más, ¿no?, defender lo que eres y hacerte valer o al menos tener confianza en lo que haces. Claro. Es bastante importante eso, porque además de que no se fomenta, luego si queréis profundizamos más en este tema, es verdad que los hombres tienen ya no más confianza, sino que se creen ellos mejores, tienen una mejor concepción de sí mismos. Las mujeres tenemos, además de la baja autoestima, casi, no sé si impuesta o autoimpuesta, de que no nos creemos tan capaces. Y bueno, no me voy a adelantar tampoco, esto si queréis lo hablamos después, porque pues es un tema muy importante, porque no nos vamos a creer nosotras iguales, como poco. Después, también es verdad que para el mismo grado de productividad y méritos, la mujer es considerada menos competente. No solemos ser conscientes de nuestros sesgos, ni nosotras ni ellos tampoco, y la única forma de hacerlo patente esto es estudiando estadísticamente los resultados de evaluaciones que sean ciegas. Más que nada porque es un sesgo inconsciente, es teoría mía, la forma en la que nos han criado y educado, que nos hace ver las cosas de esta manera. Entonces, existen, bueno, estudios muy interesantes, como este que ya se ha hablado, bueno, en programas como Carne Cruda, ya habréis oído hablar de esto probablemente, ojalá, como por ejemplo el efecto John Jennifer. ¿Nos lo cuentas, Lorena? Sí, la verdad que últimamente lo estamos citando muchísimo, ¿no? Parece que hay un montón de movimientos sobre este artículo en las redes. Y el otro día también, por ejemplo, lo comentaba Barbie Japuta en un post. Por fin, Barbie Japuta le ha dado por interesarse por la ciencia. Sí, estaba hablando un poco del tema de la... a lo que se tiene que enfrentar una mujer en general, y comentaba un poco el tema de los sesgos. Entonces, claro, sacó a la luz un poco este estudio. Pues básicamente es un estudio que se ha hecho famoso también porque tuvo mucho impacto, se publicó en una revista que es el Proceedings of the National Academy of Science, y comentaba un poco cómo en realidad todos los que estamos involucrados en el mundo de la ciencia y tenemos que ver los currículums que llegan y tenemos que evaluar cuáles son los méritos de las personas, tenemos un sesgo inconsciente, y por tanto pues no, en realidad no sabemos que estamos actuando de una manera sexista con nuestros candidatos. Entonces ellos utilizaban un currículum académico con una serie de méritos, se lo presentaban a una serie de evaluadores y les decía que era una persona que quería conseguir un puesto de manager de laboratorio. Entonces, en ese currículum aparecía a veces el nombre de John y a veces el nombre de Jennifer, dando a entender que en unos casos era un hombre y en otro una mujer. Y se les pedía a esos evaluadores que dijeran, bueno, pues cuéntanos, ¿le contratarías, no le contratarías? ¿Qué sensación tienes sobre esta persona? ¿Es competente, no es competente? ¿Qué salario ofrecerías a esta persona para empezar? Ese tipo de preguntas. Y lo que veían los autores del estudio era que, bueno, pues que cuando el candidato se llamaba John, las posibilidades de contratarlo eran mucho mayores, la sensación de competencia que tenía el evaluador era mucho más alta y el salario que se le ofrecía a esa persona también era mucho más alto. Y sin embargo, cuando el currículum estaba bajo el nombre de Jennifer, pues todos esos datos eran peores. Y yo cuando yo leía esta parte del estudio, claro, no, mujer, pues te tienes que enfadar, ¿no? Dices, tu madre mía, es que solamente cambiar el John al Jennifer, solamente eso ya cambiaba totalmente la película. Pero yo cuando... Luego iba un paso más allá y decía yo, pero ¿cómo lo han hecho estos evaluadores? Y comparaban cuáles eran las respuestas de las mujeres y de los hombres, es decir, esos evaluadores, cuando eran mujeres o cuando eran hombres, y veían que no había diferencias, que las mujeres estamos siendo también sexistas con otras mujeres, y estamos diciendo que ellas, por ser mujeres, pues tienen que cobrar menos, que son menos competentes, etc. Ahí es cuando yo realmente decía, ahí está el miedo. No, ya no es el cabreo de, bueno, es que fíjate, los hombres me lo están poniendo difícil, es que nosotras también estamos ahí y nosotras tenemos que empezar esto por nosotras mismas para darnos cuenta de que hay un problema verdadero y que tenemos que hacer lo que podamos para cambiarlo. Claro, si es que todas nacemos en un sistema patriarcal, al final nos han educado así y no es cosa tampoco... A ver, tendremos que ir aprendiendo poco a poco. Sí, pero para nosotras y ellos. Importante que deberíamos empezar a adquirir una mayor conciencia de género, ¿no? Sí, de que nosotras mismas, hagamos frente a dificultades estructurales que están en un sistema que es patriarcal. Pues habrá que ir poco a poco o no. Sí, yo creo que efectivamente tenemos que hablar mucho entre nosotras. Uno de los problemas que comentaban también en el informe de Mujer y Ciencia es que muchas mujeres pensaban que como ellas no habían sufrido un problema derivado de que eran mujeres, que no habían sentido que habían sido víctimas de cierto machismo en su trabajo ni nada, pues que entonces entendían que este era un mundo en el que esto no podía pasar porque a mí no me había pasado. Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacernos cargo es que primero esos sesgos se producen de manera inconsciente, no va a ser nunca para ti fácil darte cuenta de que es... te están calificando peor por ser mujer, y después que efectivamente que tú de forma particular no hayas notado que te hablan de una manera mala en el trabajo, o que hayas sido víctima de acoso sexual en el trabajo, o una cosa así como que parece muy evidente, no significa que las mujeres en nuestro sector no estén siendo discriminadas, porque lo están siendo. Tenemos los datos y ya están siendo. Claramente, también existe otro efecto, que se llama el efecto Matilda, que también han estado hablando mucho de ello últimamente. ¿Lo habéis oído hablar? Y nada, me gustó un artículo, me gustó mucho, uno que escribió Marta I. González, que es una investigadora del CSIC, no sé si habéis oído hablar de ella, a mí es una mujer que me encanta, es profesora de filosofía de la ciencia, y hablaba que el efecto Matilda, que al final es el que le resta puntos a la mujer en el currículum científico, más o menos no es que se derivara de otro efecto, sino que era como la hija del efecto Mateo, llamado el efecto Mateo, que lo llamó así el sociólogo Robert K. Merton, y lo llamó así simplemente porque en el Evangelio, según San Mateo, 25,14-30, no sé ni cómo leer esto, porque no me han enseñado, dice, a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Toma ya. Es bonito el Evangelio. Bueno, igual, algún día me lo leo. Pues esto se había detectado que sucedía con los investigadores que estaban al cargo de otros profesores con mucha mayor carrera investigadora, pero resulta que se dieron cuenta de que especialmente le afectaba a las mujeres, investigadoras mujeres. La historiadora de la ciencia Margaret Rossiter dijo que las mujeres efectivamente eran más vulnerables a este efecto Mateo y por tanto lo llamó efecto Matilda, en honor a Matilda J. Gage, que era una sufragista neoyorquina. Entonces, esto va de lo siguiente: un investigador tiene alguna doctoranda o tiene algún doctorando, y entonces todos los descubrimientos que va haciendo esa persona que está a su cargo, al final se pone la chapa a él. Es como muy bonito. Y nada, ella escribe, Marta González, ella escribe que el efecto Matilda multiplica la perversión del efecto Mateo al otorgar más prestigio a los hombres, no por sus méritos científicos, sino por el simple hecho de haber nacido varones. Y esto es algo que ni la ciencia ni la sociedad se pueden permitir. Bravo, Marta González, te queremos desde aquí. Y bueno, para aligerar un poquito, vamos a poner otra canción, en este caso de PJ Harvey, que es otra mujer muy potente. You're beautiful to put into words. Pues vamos a continuar un poco con las diferencias en el trato. Como estábamos comentando, el mundo de la ciencia, especialmente, no solo el único sector económico, aunque también hay más, se genera un poco la disciplina de, o la relación de maestro-aprendiz, y muchas veces, porque esta relación sea tan individual, tiene ciertos problemas, problemas que además se ocultan. Recientemente ha habido diferentes escándalos relacionados con acoso sexual en universidades. Y bueno, queríamos comentar, a ver, Esther, ¿qué ideas nos podéis dar sobre este tema? Bueno, el tema pinta muy mal. Sí. O sea, no quiero engañaros. Según un estudio que voy a pronunciar en inglés mucho peor que el tuyo, Breaking the Silence at Spanish Universities. Ey, pero está muy bien. Ve ahí. ¿Tú has estudiado? Buah, no sabes. Un 66% de las científicas dicen haber sufrido acoso sexual en el trabajo. Que ya dices, joder, empezamos mal. Uy, perdón. Luego, el problema de esto es que solamente un 13% supo identificarlo en el primer momento y no normalizarlo. A mí, al menos es el dato que me preocupa, además del evidente, es que un 13% fueron las únicas de 66% que supo identificar que era acoso sexual en el trabajo. Y no, el problema viene, ¿y pudieron hacer algo ese 13%? Vale, aquí viene el gran problema. ¿Cómo hacer algo, no? O sea, ¿cómo denuncias a tu jefe si te tiene que aprobar la tesina, si de él depende que permanezcas en un proyecto? Si además tienes un equipo a lo mejor de mayoría de hombres que a lo mejor no pueden ser solidarios, pero a lo mejor no identifican ciertas cosas como acoso, como lo puede identificar una mujer, que ya nos lo sabemos, y ante quién lo denuncias, ¿no? Lo que hemos comentado, no hay catedráticas, no hay organismos en instituciones como pueden ser las universidades públicas, a nivel de organismos internos en los que puedas decir, oye, tengo este problema. De hecho, uno de los casos que salieron hace poco era el de un tal profesor Luciano Méndez en la Universidad de Santiago, que aparte de hacer unos comentarios pues eso, bastante, bastante asquerosos sobre el escote de sus alumnas, cuando las alumnas lo denunciaron en la universidad, primero vía formal, luego una campaña un poco más llamativa, sacaron una pancarta que no es nada del otro mundo, y le abrieron expediente a todas las estudiantes que habían hecho esa protesta, ¿no? Entonces es como, ¿a dónde acudimos? Pues vuelve a ser otra vez el problema, ¿no? Obviamente tú puedes acudir, como todo el mundo que sienta acoso, a poner una denuncia y demás, pero ¿cuál es el ambiente en el que tú tienes que sentirte segura para hacer esa denuncia? Si, como hemos dicho, hay una infrarrepresentación de mujeres, a lo mejor no es el clima más solidario del mundo, hay cosas que, bueno, pues que si es que si tienes a un profesor que ya te está entrando así, poco más puedes hacer, ¿no? Entonces, esto es solamente una parte, ¿no? Esto es la parte de acoso sexual como más evidente, pero hay otras partes que son muy discriminatorias, que empiezan desde bromitas y comentarios a que tú hagas unas tareas y los chicos de tu equipo hagan otras, que ellos tengan ascensos y tú no los tengas, y que repercute todo un poco otra vez en lo que hemos comentado, ¿no? Del techo de cristal y del suelo pegajoso. Claro, ante estos problemas, claro, yo me imagino un caso de acoso sexual. Es una situación dramática a nivel personal, a nivel de salud mental, ¿no? O sea, que ya es suficientemente dura para que llegues a las instituciones y no tengas a dónde acudir de una manera segura, en la que tengas un entorno de confianza donde tú puedas explicar lo que te ha sucedido. Sí que yo he encontrado un ejemplo en la Universidad de Granada, donde sí que tienen un protocolo para la prevención y respuesta ante el acoso, que parece que, bueno, a nivel teórico es muy bonito, habría que ver si en la práctica sería efectivo. Pero claro, el problema es que están todas las universidades este tipo de protocolos, unidades frente al acoso, ¿existen, no? Lorena, ¿tú sabrías? Depende de la universidad. Uh-huh. Eso son figuras y son protocolos que cada universidad ha decidido implementar o no, dependiendo de lo que decide el claustro y el consejo escolar en cada momento. Así que la respuesta, claro, obviamente es muy desigual. Yo en este tema me sé la teoría, o sea, sé cuáles son los pasos que se supone que uno tiene que dar, cuáles son las figuras a las que puedes acudir. Pero yo confieso que es que en la práctica me supone un problema que cuando alguien me presenta un caso de estos, digo, madre mía, o sea, es que ves ya cómo el problemón se te viene encima y no tiene una respuesta para nada fácil. No es nada fácil este asunto. Pensad que muchas veces esas mujeres que se ven en una situación de acoso, si es por parte de una persona de una categoría superior, como suele ser lo habitual en ese tipo de casos, es porque están también en los principios de su carrera investigadora, y eso significa que no tienen una serie de contratos que les haya supuesto una estabilización o que les permita tener una confianza como para poder llevar a cabo una denuncia o poder iniciar un proceso judicial o, bueno, estar simplemente en una situación que te permita ejercer tus derechos. Entonces, cuando este tipo de casos se dan además en profesionales jóvenes, es todavía más delicado. Y las respuestas son muy complicadas, porque además, bueno, en las universidades puede que ocurran casos de corporativismo, profesores que se apoyen entre ellos. Bueno, si eres una persona que se supone que vas a estar de paso, pues a veces dicen, bueno, es que fulanito es que es de toda la vida, ¿no? Es que es una persona que lleva aquí 20 años en esta institución y esta persona, bueno, no la conocemos, no tiene recorrido, a lo mejor no se va a quedar aquí. Bueno, pues está, pues... que acabe pronto lo suyo, ¿no? Como que cierre esto y ahora venga otra etapa. Y no puede ser, claro, no puede ser porque estamos truncando la carrera investigadora de una persona, estamos truncando las posibilidades de desarrollo de futuro. Eso no puede ser. Necesitamos hacerlo mucho mejor, mucho, mucho mejor. Pues hay que tomar nota en cuanto a eso. Y cambiando un poco de tercio, ¿por qué las niñas? Porque claro, el día es internacional no solo para las mujeres, sino también para las niñas. ¿Por qué puede que ellas no se sientan atraídas por la carrera científica? ¿Puede haber una diferencia sustancial en el interés entre las niñas y los niños para ese acceso? Yo he estado leyendo en la página 11defebrero.org, os recomiendo a todos que le echéis un vistazo, las diversas razones por las que las chicas o las niñas pueden no sentirse atraídas hacia la carrera científica, investigadora o la que sea. Estos motivos tienen diversa índole, en general el entorno social, familiar, educativo no incentiva de igual forma a un niño que a una niña. Estamos hartas de ver en los catálogos ya desde muy temprana edad como las páginas de juguetes para niñas son rosas, los juguetes para niños son azules y las niñas pues pueden elegir entre muñecas, cocinitas, productos de limpieza, etc. Y a los niños les regalan Legos, Action Mans, cosas ahí como muy de acción, muy de... pues eso, y también en cuestiones de ciencia. Entonces, también puede ser que la tecnología se presente como un ámbito marcadamente masculino, de siempre, bueno, esto se ve claramente en el tema de la informática. ¿Cuántos informáticos conoces en relación a cuántas informáticas conoces? Bueno, aparte, luego en la carrera ya de informática debe ser un panorama ese interesante. Uno de los motivos puede ser este, que no se incentiva igual o que hay una falta de roles femeninos, que la realidad que han vivido algunas científicas en el pasado no da pie a esas niñas o piensan que es un camino demasiado feo, demasiado hostil, difícil además conciliar con la vida personal. El tema de la conciliación, ¿cómo está, Esther? ¿Ha mejorado? Yo voy a daros hoy solo buenos datos y buenas noticias. Has venido a traernos felicidad. Joder, a ver, pues el tema de la conciliación, pues obviamente no digo nada nuevo, si digo porque somos las mujeres las que en general asumimos o se nos fuerza a asumir, depende un poco tal. Bueno, el tema de los cuidados de familiares. El problema es que otra vez, pues al tratarse todo el ámbito de la investigación y la experimentación científica de un sector bastante masculinizado, pues se traduce en que va mucho peor. O sea, básicamente el problema viene en la normalización que se hacen de cosas como que tú vayas a una entrevista de trabajo y lo primero que te digan es ¿cuál es tu estado civil? ¿Vas a quedarte embarazada? O sea, como hola, buenos días. Sí. Hola, buenos días, estado civil, que embarazo. Te hagan un bombo, además ni siquiera que lo elijas tú. No, que claro, lo claro, es como te vas a quedar embarazada, hay miedo ahí. Entonces ya esa pregunta, más allá de la vulneración, ¿no? De derechos que supone que tú vayas a una entrevista de trabajo y te hagan una pregunta sobre tu vida personal que no tiene nada que ver con el desempeño de tus capacidades profesionales, más allá de eso, el problema que viene es que estos se normaliza y entonces ya la mujer, si accede a ese puesto de empleo, como si no, ya sabe que el panorama del mercado laboral está así, que es incompatible tener una vida profesional con tener una vida personal y que se va a estar mirando desde encima para comprobar que, bueno, pues que si vas a quedarte embarazada, lo mismo no vas a seguir trabajando en un proyecto, lo mismo no se va a contar contigo porque, claro, vas a querer estar embarazada. ¿Qué? ¿9 meses vas a estar embarazada? Y encima querrás... Eso es muchos meses. Y encima vas a querer que una baja... No puedes la gestación. Claro, no, y es una baja y es que luego aparte pues tienes derecho, te puedes coger en jornada reducida y eso no le suele hacer mucha gracia a los que mandan y dan el dinero. Entonces, el problema básicamente es que se empieza a normalizar y ya llega al extremo, pues eso, hace un par de años salía la noticia de que Apple estaba proponiendo a sus empleadas, pues a las que estaban en niveles superiores y demás, la congelación de óvulos. Que dices, vale, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa ya no solamente te está diciendo, mira, quedarte embarazada mientras estés aquí, no lo sueñes. O sea, yo te facilito todo para que te quedes aquí encerrada, trabajando y produciendo a tope, pero no intentes conciliar esto con tener una vida. Es bastante gracioso, a mí me gusta pensar qué pasaría si un día va un súper informático a Apple y le ofrecen donación de esperma y luego hacerle una vasectomía. Me gustaría saber la que se iba a liar. O sea, en Twitter, el mundo iba a colapsar. Pero bueno, esto es una práctica que es muy normal y que deja un panorama de te tienes que adaptar al medio, tienes que competir y olvídate de conciliar. Porque esto es así. Esther, te voy a poner una canción que te va a gustar mucho. Sí, relájame, relájame. ¿Sabes cuál es? No. ¿La elegiste tú? Sí. Y mil proyectos que siempre sacaba adelante. Pronto le llegó el momento de empezar a trabajar. Buscó una salida formal. Becaria legendaria, hubo una vez. Le pinchó las ruedas al jefe y no la volvimos a ver. Suenan en la sala del café. No, no, no, no, no, no la volvimos a ver. Fotocopias a todas horas, becaria profesional. Le lleva el café al jefe, aunque la trate fatal. Todo por una promesa que la pueda contratar. Bueno, esa becaria legendaria pues viene de Bellas Artes, pero podría venir de cualquier sitio. Es bonito porque le pinchó las ruedas al jefe. Sí, todavía quisiera. A lo mejor no lo vieron la Ramón y Cajal, pero se quedó a gusto, ¿no? Podría ser una conclusión importante. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a ver, Paloma, tú tenías aquí datos de que en España es el tercer país de la OCDE con más diferencia de rendimiento en matemáticas en cuarto de primaria. Es un estudio que se llama TIMSS, que lo que hace es analizar un poco las tendencias, tanto en matemáticas y en ciencias, en diferentes países, en cuarto de primaria, cada 4 años. Y como decía, el problema es que la diferencia de puntos que obtienen los chicos y las chicas a estas edades, pues es una diferencia notable. A mí me ha sorprendido, porque analizando un poco el informe del estudio, que es del Ministerio de Educación, o sea, no es de ninguno de vuestros colectivos, que sería lo estimable esperar, pues comentaban que, bueno, creo que tenía aquí apuntado que era José Luis Blanco, que no sé si ahora sigue siendo, pero era director general... Sí, sigue siendo Blanco. Sí, sigue siendo Blanco, o no. Perdón, lo siento. Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación. Él comentaba que es que un sistema educativo no solo es el escolar, también serían los valores culturales, incluso políticos. Incluso señalaban a Finlandia como país ejemplo, donde llevan años trabajando estas diferencias de género, y son países que actualmente las chicas en estas edades, las niñas, obtienen mejores puntuaciones tanto en ciencias como en matemáticas. Es un dato muy desalentador, porque yo pienso que si ya una niña o un niño, en realidad a edades tempranas en la infancia, obtener datos negativos afecta mucho a la autoestima, ¿no? Para que tú luego te vayas definiendo un poco qué interés tienes hacia diferentes materias. Y es que cuarto primaria, es que son 9-10 años. Que... Claro. Adelante, Lorena. Pues al hilo de esto yo quería comentar otro estudio, me parece que este es el que hicieron en Tel Aviv, uh-huh. En el que lo que hacían era enseñar un examen a una serie de profesores y era un examen de matemáticas. Y entonces les decían a los profesores que evaluasen, ¿no?, a los alumnos. Cuando los profesores simplemente tenían que evaluar el examen y no conocían quién era la persona que lo había hecho, las niñas sacaban mejores puntuaciones en matemáticas que los niños. Sin embargo, cuando la evaluación la hacían los profesores que tenían habitualmente esos niños, los chicos sacaban mejores puntuaciones que las chicas. Y cuando hicieron un seguimiento veían que es que los hombres, bueno, los chicos que se habían visto favorecidos por este sesgo que tenían sus propios profesores con respecto a su futuro rendimiento, luego se animaban más con las carreras de ciencias, y sin embargo las chicas que se habían visto perjudicadas por el sesgo, luego se inclinaban mucho menos por las carreras científicas. Y esto lo que nos tiene que un poco revelar es que este tipo de problemas que llegan tan pronto, ¿no?, que están en la escuela al principio de todo, que estamos hablando ya de primaria, van a tener un impacto en la vida de las personas mucho tiempo, porque este tipo de sesgos acaban generando una idea de un autoconcepto, ¿no?, sobre uno mismo, sobre lo que uno es capaz o no capaz de hacer, sobre es que yo soy de letras, yo soy de ciencias, esta idea ya de que a mí se me da esto y no se me da todo nada más, ¿no?, y yo tengo que ir por aquí. Bueno, pues si esto ya está tocando a los chicos tan pronto, pues tenemos que empezar a intervenir antes, esto tiene que cambiar desde mucho antes, así que probablemente lo que necesitemos es empezar a cambiar los modelos que tienen las chicas, empezar a hacer un cambio social profundo para que haya roles femeninos fuertes, que haya roles femeninos que superen el techo de cristal, que se vean profesionales competentes en todos los ámbitos y, por supuesto, que haya científicas de gran renombre, que tengan premios científicos, que lleguen a tener un Nobel, lo que sea, lo normal, vaya. ¿No? Que podamos tener referentes. Claro. Que las niñas, porque ¿cuántas científicas se os vienen a la cabeza? Bueno, vosotras, claro. Es trampa. Ah, no, sí, es trampa. Porque... No sería... Pero aparte de Marie Curie, que todo el mundo sabe, que obtuvo dos Nobeles, uno en física y otro en química, aparte de esto, en los libros de texto o en el mundo así, medios de comunicación, el mundo en general, ¿tenemos otros referentes de mujeres científicas? Yo creo que tienen que llegar muy alto para que se conviertan en un referente. O sea, yo ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en biología, que es pues mi gremio científico, por así decirlo, y estoy pensando ahora mismo en Lynn Margulis. Pero claro, o sea, es una científica que además ha sido pionera en un campo evolutivo muy importante con su teoría endosimbionte y que se oponía a muchas cosas de las... no ideología, pero del pensamiento científico dominante en aquella época, y le costó mucho trabajo llegar a donde ha llegado, y ha tenido que partirse la cara pues mucho más de lo que probablemente hubiera tenido que hacerlo si hubiera sido un tío. Yo aquí sí que quiero decir que, al hilo de lo que decía José Luis Blanco, que decía que sí, que el contexto social es importante, yo diría sí, pero el Ministerio de Educación al que él pertenece o pertenecía también tiene mucho que hacer. Quiero decir, ellos hacen los currículum, pueden incluir, ¿no?, una línea de igualdad en el tema de género para que se impartan precisamente toda la labor de la mujer en la ciencia, que muchas veces en los libros de texto ha estado olvidado. Es verdad que yo he tenido acceso a libros de bachillerato que sí que se empiezan a poner un poco las pilas, pero claro, a niveles de primaria, el efecto Pigmalión, que es un poco lo que comentabas de Tel Aviv, ¿no?, de cómo al final el profesorado va encauzando al alumnado según a él le conviene, claro, con su propio contexto, afecta muchísimo. Y yo creo que aquí el Ministerio de Educación sí que puede hacer algo mediante legislación. Es que además no solo eso, una noticia... Claro, no lo hacen porque no les da la gana, pero bueno, no sé, que modifican cuando quieren. Sí, que una noticia que ha salido, no sé si esta semana o la semana pasada, de que las niñas aprenden a subestimar a su propio género desde los 6 años. Wow. Sí, sí, sí. No sabes casi escribir y ya estás pensando que la mente de un hombre es más brillante que la tuya propia. Wow. Bueno, en realidad, casos en la historia de mujeres brillantes y científicas hay muchísimo, y ahora es verdad que parece que todo el mundo, bueno, todo el mundo, una parte de nuestra sociedad se quiere concienciar y está trabajando mucho en esa línea de dar visibilidad a esas mujeres. Hay un libro de Rita Levi-Montalcini, me parece que se ha apellido, que se llama Las pioneras, en el que cuenta un poco cuáles han sido las mujeres desde la antigüedad hasta ahora que han dejado más huella en sus campos científicos. Y muchas veces lo que ha pasado es que detrás de esas mujeres, que no delante, había un hombre que era el que se ha llevado los méritos o el que, digamos, ha recogido el fruto de ese trabajo. Entonces, bueno, pues a lo mejor es que era su hermano y como ella estaba ayudando en casa y le ayudaba con las medicinas en astronomía, pues a lo mejor ese señor se llama Tycho Brahe y resulta que tiene un renombre que es, en su familia pues es él, ¿no? El que se lo ha llevado. O porque era la hija de un catedrático de tal, etcétera, y entonces pues su nombre ha quedado un poco como diluido. Pero estoy totalmente de acuerdo, es que es nuestra labor, ¿no? La de presionar para que al final, cuando una cría abra un libro de texto y estén contando la historia, digan, bueno, sí, está claro que alguien tuvo que pensar en la estructura helicoidal, pero la persona que sacó la foto, esa no recibió el premio Nobel. O sea, Rosalind Franklin no tuvo el reconocimiento que hubiera debido, ¿no? Y bueno, nos tenemos que acordar de ella como ese premio que debió ser y nunca fue. Es así, y además también, bueno, están saliendo diversas, yo creo que las redes sociales están ayudando mucho a dar a conocer mujeres científicas relevantes, por ejemplo el blog Mujeres Conciencia, que nos gusta muchísimo, y también diversas campañas así que se lanzan espontáneas, como por ejemplo hubo una chica que lanzó la de I am an engineer, porque resulta que de repente ella se presentó a un evento y era tan guapa, era tan demasiado guapa, que la gente empezó a comentar, esta mujer es una actriz, no puede ser ingeniera, porque es demasiado guapa. Y entonces, a partir de ahí se lanzó en Twitter con el hashtag, un montón de ingenieras sí. Se hicieron la foto de, sí, soy una ingeniera, de repente puedo ser guapa e inteligente a la vez. ¡Qué cosas! Vaya. Y al hilo de esto, me encantaría lanzar un besito a todas esas mujeres que hoy, y a partir de hoy, esperemos que estén haciendo muchas fotos con el hashtag Dress Like a Woman, porque el bueno de Trump, Donald Trump, hoy ha dicho que las mujeres se tienen que vestir como mujeres y que pues tienen que ir guapas, tienen que ir como Melania, como Ivanka, sí, tienen que ir con tacones, tienen que ir con... Solo el día como si fueras a los Oscar, ¿no? Sí, a mí no te me presentes con manoletinas. Es que eso no tiene ningún glamour. Entonces, desde aquí, Trump, que te den, y todas esas mujeres que os vistéis como queráis. Al fin y al cabo. Una de las iniciativas de 11 de febrero, que yo conocí a través de una amiga que me parece muy interesante, es que pues, científicas de diferentes provincias, en el caso de España, van a acudir a centros escolares para impartir charlas, jornadas, en las que vean que hay mujeres en ciencia que son, pues da igual cómo vistan, como lo que sean, pero que se dedican a la ciencia y que están en este campo y que si ellas han llegado, cualquier niña puede. Lógicamente, cualquier niño si también quiere dedicarse a la ciencia, pues ahí está. Pero que sí que yo creo que esta labor es muy importante, que al final 11 de febrero no se quede en un día, sino que este tipo de jornadas de visibilización se hagan de manera continua en los centros escolares, para que lleguen. Y que todas las niñas que nos estén oyendo también a nosotras sepan que ser científica es de lo más guay. Que vamos, que hay laboratorios con nitrógeno líquido. Yo me lo pasé súper bien. Es muy divertido el nitrógeno líquido. Muy divertido. Bueno, y además de cualquier otra cosa, los termómetros también hay veces que molan. De hecho, me he acordado de... Sé que te va a gustar, Marta, porque sé que te gusta Carl Sagan. Me encanta. Y hay una frase suya muy que yo creo que es muy importante para el mundo científico y también para cualquier educador, que es que todas las personas nacemos científicos. Todos nos preguntamos por qué y, bueno, él decía como que te lo sacan a golpes, ¿no? Con lo que habéis dicho antes de que una niña se subestima a sí misma y a las mujeres desde los 6 años, podemos hablar de el por qué las niñas no tienen la intención o el interés científico supuestamente que se comenta que carecen de él, que también me ha dado que pensar lo que has comentado tú antes del gráfico de la tijera. Si en realidad las que llegan se van porque subir es imposible, tampoco sé hasta qué punto eso de que las niñas no les interesa la ciencia es tan... es como tan verdad o un tópico más de los que nos han dicho. Obviamente en esta sociedad nuestra en la que el éxito lo es todo y el triunfar en tu campo, sea cual sea, está muy por encima de cualquier cosa. Si estamos viendo que no hay catedráticas, que las mujeres no consiguen rematar su carrera científica, pues también podría ser un motivo por el cual pues las niñas acaban perdiendo el interés poco a poco por esto. Y creo que a los que somos científicos y educadores ante este panorama, pues, y se nos tendría que caer un poco la cara de vergüenza por no saber, no por no motivar, sino encima por aplastar posibles científicas brillantes que pueden contribuir como cualquier persona al desarrollo de nuestra sociedad. Se nos tiene que caer la cara de vergüenza. Porque según el diario El Mundo, el 63% de los españoles cree que las mujeres no valen para científicas de alto nivel. Esto es una encuesta de un periódico de mucha tirada en España. Bueno, pues hasta aquí la tertulia, charla de hoy. Luego volveremos con vosotras. No os preocupéis, quedaos ahí sentaditas, que estáis guapísimas. Pero es que ahora nos toca una sección que mola bastante. Agarraos porque vienen curvas. Al infrarrojo vivo. Como todos los años desde hace 130, la marmota Phil ha predicho el tiempo para el resto del invierno. El animal salió de su madriguera para revivir esta tradición idiota en la que se ha afirmado que este invierno será largo. Los miembros del Club de la Marmota afirman que las predicciones de Phil tienen una precisión de entre un 75 y un 90%, pero según los datos contrastados en las últimas décadas por la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera de Estados Unidos, la precisión atribuida es de un 39%, que aún así me parece demasiado alto. El canibalismo nos permitió sobrevivir en la Edad de Hielo. Canibalismo forever. José Luis Gil Guerrero, investigador de la Universidad de Almería, acaba de publicar un artículo en el que asegura que el déficit de omega 3 que sufrieron nuestros antepasados en la transición del Paleolítico Medio al Superior empujó a nuestros ancestros europeos a comerse entre ellos durante la última glaciación, dada la imposibilidad de obtener este nutriente esencial para el desarrollo del cerebro a través de los animales cazados. Encuentran el rastro de un continente perdido en el Océano Índico. Se llama Mauritia. En algunas de las rocas de la isla de Mauricio pueden encontrarse unos pequeños fragmentos de mineral que tienen hasta unos 3.000 millones de años de antigüedad y, según la revista Nature Communications, son la prueba de la presencia de una antigua placa continental bajo la isla. Descubren evidencias en apoyo de la explicación holográfica del universo. ¿Habéis oído bien? Holográfica. Investigadores han hallado indicios de que ciertas teorías cuánticas pueden explicar cómo surgieron el espacio y el tiempo en el universo temprano, tras analizar la radiación de fondo de microondas, que es, por así decirlo, pues un eco del Big Bang, para que me entendáis. Un universo holográfico es aquel en el que las tres dimensiones y el tiempo están contenidas en una superficie de dos dimensiones. Esto no significa que el universo sea un holograma, sino que se puede usar esta interpretación como una herramienta para reconstruir la estructura y la creación del universo. Lo habéis entendido todas. Me alegra. Logran crear cristales de tiempo por primera vez. ¿Quién no quiso alguna vez un cristal de tiempo? Han dejado de ser curiosidades matemáticas para pasar a ser creados en laboratorios. Se confirma así experimentalmente la existencia de estas extraordinarias estructuras que tendrían la capacidad del movimiento perpetuo, violando una de las simetrías fundamentales de las leyes de la física y abriendo el camino hacia nuevas e inimaginables vías de investigación. Los cristales poseen una estructura atómica que se repite en el espacio, como la red de carbono en un diamante, y podrían tener una estructura que se repita también en el tiempo. ¿Qué? Veo a Paul que me mira así. ¡Cristales de tiempo! Esto era alguien que arrojó. Y vamos con la siguiente sección. Conoce a una científica, ella siempre lo haría. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán. Hoy vamos a hablar de Marta Mach Stadler, que según Wikipedia es una matemática y divulgadora española. Según nosotras, es una jefa. Marta Mach es licenciada con grado en matemáticas por la Universidad del País Vasco y se doctoró en la Universidad Claude Bernard de Lyon en 1996. En matemáticas con la tesis titulada Isomorfismo de Thom para las foliaciones casi sin anonimia. ¿Cómo os quedáis? Marta, un besito. Sin palabras, ¿eh? Un besito, Marta. Actualmente es profesora de geometría en la Euskal Herriko Universitate, que es la Universidad del País Vasco, para los que no sepáis euskera. Y todo esto ya decís, esta tía es la leche. Pero es que además Marta Mach es mucho más que esto. Realiza una labor fundamental por tres vías: en la divulgación de las matemáticas, en cooperación al desarrollo y la visibilidad de las mujeres en las matemáticas y en ciencia en general. Ole, ¿eh? Mm. Es editora del blog Mujeres con Ciencia de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, donde hay una gran cantidad de contenidos relacionados con el papel de la mujer en la ciencia. Además, es coautora de Mujeres en la Ciencia, que es una guía didáctica sobre el papel de las mujeres en la historia de la ciencia. Por su labor ha recibido premios de la Real Sociedad de Matemáticas Española, la Universidad de Alicante, etcétera, en muchos sitios. Y desde aquí queremos decir, Marta, eres un ejemplo, eres una de las imprescindibles. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes. Y nos llevamos. Esto no se acaba aquí, ¿no? Todavía hay una muy buena canción para terminar. Claro. ¿Qué tenemos? Vamos a barrer para casa. Sí. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la pari prima con todo el descaro. Como no ser reggaetoneras, si se nos va la vida entera. Golpe de cadera y por la carretera, pedal en mis suelas. A veces sin freno y otras quemando ruedas. Sube el volumen, la noche boca arriba. Pilla el pintalabio, prima. No hay ganas de volver a casa y como Sara Efe. Buena suerte y mala racha. Siempre curando para evitar el rollazo del prevenir. Nunca pensando en el porvenir. Y así no va, primo, y así no va así. Y así no va, prima, y así no va así. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Con todo el descaro. Tremenda jorea. La agenda científica. Vamos con ello. La verdad es que esta semana se nos ha hecho bastante fácil. Porque hay de todo. No nos hemos tenido que ir muy lejos. Simplemente te metes en www.11defebrero.org y ahí tienes un surtido de actividades de lo que quieras. Charlas, talleres, material para imprimir, cosas que decirle en la clase a tus alumnas, alumnos, lo que sea. Tiene de todo, la verdad, está súper bien. Recordaros, por Dios, que el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y que justo ese mismo día, el 11 de febrero, en Medialab Prado, se organiza la Editatona. ¿Qué es una editatona? Por si no habéis escuchado el programa en el que vino Patri Rillo, que igual no, pues es una quedada que se hace para completar la Wikipedia con biografías de mujeres que estamos infrarrepresentadas incluso en internet. Vamos a hacer que esto cambie. Además, se puede hacer de todo. Se puede desde incluir nuevas entradas para la gente que tenga esta curiosidad bibliográfica, ¿no? Pero además también, al que se le den bien los idiomas, se puede traducir, tanto del inglés a español o diferentes lenguas nacionales. Así que sí, yo creo que todo el mundo es bienvenido. Sí, y también tenemos una charla que a mí, yo creo que quiero pasarme, una de superconductividad. Cuando se lo dije a mis amigas me miraban con cara rara y yo, ¡hey! Hay una charla de superconductividad el 14 de febrero a las 7, gratis, en la Casa Encendida, más conocida como la Casa ON. Ay, perdón. Nada, pues eso, la superconductividad, un espectacular fenómeno cuántico. Lo siento de nuevo, perdóname. Luego también hay un montón de charlas en las universidades, por ejemplo, la de María Mitchell y las calculadoras de Harvard, la historia de un descubrimiento que cambió la astronomía, el 13 de febrero en el Real Jardín Botánico, también a las 7. Luego hay otro montón de cosas, pero en universidades que me pillan muy lejos. Sí. Y me daba pereza, pero prometo buscar. Hay un montón de actividades por toda España, así que todo el mundo, alguna seguro que le pilla bien, así que anímense. Anímense ustedes. Bueno, por petición popular, voy a poner un último audio, ¿me lo vais a permitir? ¿Qué tú quieres ser cuando grande? ¡Puta! No, doctora. A toda puta. ¡Ay! ¡Qué ternura! Para que esto no le pase a las niñas del futuro, por favor, luchemos por un empoderamiento de las mujeres y las niñas, por una sociedad igualitaria, donde todas podamos considerarnos capaces, donde el acceso a la educación sea igual, sea bonito, fácil. Y al trabajo también, porque yo, para mí, una reflexión es que hemos conseguido llegar a, ¿no?, a puestos de académicos, lo que se refiere a la tu formación, pero ya cuando es lo de buscar curro, si eres mujer, ya más complicado. Entonces igual es el momento de luchar por la educación también, pero un poco también porque nos den un trabajo digno. Eso es. No nos queda más que decir, muchísimas gracias por haber venido, os esperamos siempre que queráis. Radio Ela es vuestra casa, la podéis poner en vuestra casa también, siempre que queráis. Está gracias por invitarnos. Gracias. Gracias, Esther. Muchas gracias por a vosotras. Ela, Pablo, Manolo, habéis aguantado como unos jabatos. Os he visto tuiteando a saco, me ha encantado. Y muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Marta. Súper interesante, donde casi no nos hemos ido de tiempo. Muy bien. Sí. Nos vamos un poco tristes, pero con ganas de luchar, ¿o qué? Yo no me voy triste. Es que tú eres anima. Yo voy a luchar contra la discriminación. Ay. De la que salga de aquí, ya me tienes luchando. Muy bien. Esa es la actitud que queremos fomentar. Muy bien. Claro que sí. Queremos que a todas también, apaguéis la radio, no dejadla ahí puesta, y a luchar como sea. Bueno, gracias a todas las oyentes, todas las que habéis estado ahí, las que habéis aguantado. Esperamos que os haya parecido interesante, esperamos volver a teneros al otro lado del ordenador, no sabía muy bien cómo decir esto. Y aquí lo dejamos por hoy. Gracias y hasta la próxima. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the windy seas with young fun. Hopping on the park of meter, leaning on the park of meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling. And then I'm gonna make a mind. Oh, put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes, at the stadium. 20,000 girls.